En vivo, Radio Caso. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Laboratorio Federal de Micropiezas es un proyecto nacional de talleres sobre instrumentación, composición y ejecución de música experimental en formato podcast para Radio Caso. Conocen software y herramientas digitales, utilizando en algunos casos objetos poco convencionales para los estándares clásicos de la música. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Les doy la bienvenida a esto que es Laboratorio Federal de Micropiezas. Quienes habla, Martín Sandoval. Este programa, este proyecto, está dedicado a distintos artistas de todo el país, artistas y también investigadores del sonido de todo el país que quieran realizar piezas para mostrarnos distintos instrumentos o distintas formas de componer y de generar o manipular el sonido. En esta ocasión vamos a estar escuchando una pieza que realicé con un controlador Behringer BCD 3000. Es un controlador para DJ, para computadora, que bueno, me lo cedió gentilmente mi querido amigo Pablo Caro, a quien le mando un gran saludo. Y si bien es un controlador que está destinado para mezclar música y jugar un poco con eso, me pareció interesante la posibilidad que te da de manipular el loop. El loop es un componente fascinante, no solamente desde lo personal lo digo, sino como herramienta de conocimiento, de saberes, que todo el tiempo invita al juego o a la creación de nuevas cosas con lo ya dado. Es para mí el loop como idea, como método de trabajo, es impresionante. Desde mi carrera solista, generalmente manipulo cassettes o bueno, discos de vinilo, cinta abierta, en este sentido del loop, ¿no? Y es la primera vez que nada, que probé unas repeticiones digitales. Y bueno, lo que van a escuchar ahora es el resultado de este experimento. No quiero dejar de invitar a todo el mundo que se quiera sumar al Laboratorio Federal de Micropiezas. Simplemente nos escriben a centrodeartesonoro@gmail.com o también nos contactan por las redes, que estamos ahí en Facebook, Instagram. Y bueno, nada, nos escriben para formar parte de este proyecto y para mostrarnos las distintas formas de hacer sonido, de hacer un poco de barullo. Así que bueno, vamos a escuchar ahora esta micropieza realizada con un programa. Probé primero el Traktor y también probé el Virtual DJ. La verdad que me pareció que el Virtual DJ tenía una interfaz más amena, más para principiantes, por decirlo de alguna forma. Pero el Traktor también es un programa que se lo pueden descargar, está por ahí en las nubes. Y también hay Virtual DJ y hay algunas licencias. Nada, son programas que ya en cierta forma como que son retro a esta altura, ¿no? Y este aparato, este controlador, a esta altura de la época en la que vivimos, también ya se volvió como un aparato bastante retro, así que creo que en cierta forma sigue la línea de los cassettes y de los discos de vinilo y de la cinta abierta que vengo trabajando desde hace varios años. Así que bueno, los dejo con esto que es Laboratorio Federal de Micropiezas. Si quieren buscar algo de Mars, mi proyecto solista, lo pueden ver en Facebook, en YouTube, ahí hay algunas cosas. Y bueno, pasemos a escuchar esta pieza digital. Ah, olvidé de mencionar que la materia prima que utilicé para elaborar esta micropieza son películas y como fragmentos de películas que utilicé para hacer la cortina del programa de radio de Soundtrack que sale los lunes por Radio Caso. Y bueno, entonces lo único que hice fue simplemente agarrar el material crudo que utilicé para esa cortina y empezar a mezclar y jugar un poco con la repetición. Es increíble cómo algunas cosas, algunos sonidos que estaban destinados para, digamos, para generar determinadas funciones, con el loop generan otros matices, otras cosas, otros brillos. La verdad que es impresionante esto del loop. Y bueno, entonces quería mencionar eso. No se pierdan la programación de Radio Caso, que está buenísima. Hay de todo. Bueno, hoy va a estar Mausoleo Barroco. También, bueno, también están los nuevos capítulos de Panorama de Audio Experimentación Nacional, que está buenísimo. Está Chubut con Maya Koenig. Estuvimos escuchando Antártida con Jorge Chiquiar, que la verdad que es una gran pieza esa. Es impresionante. Panorama de Audio Experimentación Antártida. No, increíble. Bueno, y hay otras cosas más. Está la convocatoria de Psicodelia. Bueno, hay varias cositas que se pueden ir enterando en las redes sociales. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con esta micropieza de 22 minutos de Mars. Estamos en Laboratorio Federal de Micropiezas. Thank you.

I saw you wearing

Terminamos de escuchar recién una pieza que realicé con un controlador BCD3000 de Behringer. Es un controlador ya bastante pasado de moda, pero muy efectivo a la hora de manipular loops o jugar un poco con algunas piezas de forma digital. La verdad es que no puedo dejar de recomendarlo. Y también, bueno, invito a todo el mundo a que se quiera sumar a Laboratorio Federal de Micropiezas. Nos escriben por las redes o nos escriben por mail a centroartesonoro@gmail.com y ahí coordinamos la elaboración de esto, de este material que, nada, está buenísimo. Tenemos Entre Ríos, tenemos algo de Formosa, tenemos ahí varias cosas en el tintero para esto que es... Ah, tenemos también Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nada, ya se van a ir enterando a medida que salgan los materiales. Les dejo un fuerte abrazo, que tengan una muy buenas tardes. Quien les habló, Martín Sandoval, para Radio Caso. Esto fue el Laboratorio Federal de Micropiezas. Exclusivo Radio Caso.